Hola a todos, ¿cómo les va? Acá estoy con cuatro amigos, son cuatro chicos que tienen 6 o 7 años y vamos a hablar del Mundial. Vamos a hablar con nuestro primer invitado. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿cuántos años tenés? 7. ¿7 años? Contame, Pedro, ¿te gusta el Mundial? Sí. ¿Y estuviste viendo los partidos? Sí. ¿Todos o algunos nada más? Algunos. Algunos. ¿Y quién querés que gane? Argentina. ¿Y si Argentina no puede ganar, qué equipo querés que gane? No sé. ¿Brasil? ¿Sí? Tenés que hablar. Si no hablas es como que no hay nadie, como que estoy hablando con un fantasma. Sí. ¿Sí, Brasil? Sí. ¿O Inglaterra? ¿O México? Brasil. Brasil, ¿por qué? No sé. Bueno, ¿y vos tenés el álbum del Mundial? ¿Estás juntando figuritas para el álbum del Mundial? ¿Cuántas te faltan? Un montón. ¿Un montón? Sí. ¿Y cuáles tenés ya? ¿Qué jugadores te gustan más de la Argentina? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, pero no sé cuál decir. Oh, ¿te gusta Crespo? ¿Sí? Bueno, chao, Pedro. Chao. Nuestro próximo amigo es Félix. Hola. Hola, te vinieron a buscar, tu mamá. Bueno. Chao. Nuestro próximo invitado es Tommy. Hola, Tommy. Hola. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Te divierte el Mundial o te aburre? Me divierte. ¿Y qué te divierte más? ¿Jugar al fútbol vos con tus amigos o ver un partido del Mundial? Ver un partido del Mundial. ¿Y qué equipo querés que gane? Argentina. ¿Y si no puede ganar Argentina, qué equipo querés que gane? Brasil. ¿Brasil por qué? No sé. Ah, no sé. ¿Y de la Argentina cuál es tu jugador preferido? ¿Messi? Sí. ¿Sí? Ah, me parecía. ¿Y sabes cómo se llama el arquero de Argentina? El Pato Bonanzeri. ¿Cómo? El Pato Bonanzeri. Ah, el Pato Bonanzeri. A ver, Pedro acá cree que lo sabe. ¿Cómo es? El Pato Bonanzeri. ¿El Pato Bonanzeri? Sí. A ver, ¿vos cómo decís? A Bonanzeri. Con A. ¿Y vos cómo te llamás? Juan, ¿quién más? Bueno, pero la gente no te conoce. No, que me conozca. A ver vos, Juan, que sabes tanto, contame. Sí, sí. ¿Cómo se llaman los jugadores delanteros de la Argentina? ¿Qué es delantero? Los que juegan adelante, los que meten gol. Crespo, Messi, Sorín, Riquelme y no me acuerdo más. Y si la Argentina no puede salir campeona, ¿qué equipo crees que gane? Ucrania. ¿Ucrania? ¿Por qué? Porque quiero. Ah, esa es una buena razón. Sí, ¿viste? ¿Y te gustaría estar en el Mundial? Sí. Bueno, y a ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Cuántas figuritas te faltan para llenar tu álbum? 111, creo. ¿Y cuántas ya tenés? No sé, muchas. ¿Muchas? Sí. ¿Cuántas tiene en total? ¿Quién? El álbum, ¿cuántas figuritas tiene? 596. ¿Y qué equipo tiene la camiseta más linda de todo el Mundial? No podés elegir a la Argentina. Ucrania, porque es de Boca. No, el que tiene la camiseta parecida a la de Boca es Suecia. Y también Ucrania. Ah, ¿Ucrania también? ¿Cómo es? Azul y amarilla. Ah, ¿y conoces a la camiseta de Costa de Marfil? Sí. ¿Cómo es? Naranja y negra. O naranja sola. Ah, ¿y qué jugador te gusta que no sea de la Argentina? Ninguno. Está bien. Sí, Ronaldinho y nada más. ¿Ronaldinho y en qué equipo juega? Brasil. Está bien. ¿Y tu jugador preferido es el Pato Bonanzieri? y Tevez y Crespo y Sorín y... No, tenés que elegir uno solo. El pato. Ah, el pato. Está bien. ¿Y pero qué... no un pato, el pato Bonancieri. El pato Bonancieri. Y si vos tenés que elegir entre ver el mundial o jugar al fútbol en el jardín de tu casa con tus amigos, ¿qué te divierte más? Las dos cosas. No, tenés que elegir una. ¿Por qué? Porque digo yo. Y vos no sos mi mamá. Está bien, nena. Ver el mundial, me copio de mi amigo preferido. Está bien, bueno, gracias a todos.